a charlar unos minutos con Patricia Slukic. Ella es periodista y una de las fundadoras de Casa Montenegro, un multiespacio de acontecimientos artísticos y cursos de formación en el ámbito de la cultura. Patricia siempre ha estado muy cercana a la cultura y bueno, queríamos charlar también acerca de esto, ¿no? La situación de cultura en pandemia y bueno, poder charlar unos minutos. Patricia, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo te va? Muy bien, estoy recontenta. Siempre que me invitan a charlar con la gente de la Mosquitera, yo amo la radio La Mosquitera, la amo. Así que siempre que me invitan es una felicidad para mí. No, muchas gracias por poder charlar estos minutos y bueno, conocer un poco, que le cuentes a la audiencia nuestra de la Casa Montenegro, de los cursos que se llevan adelante y bueno, y después podemos charlar un poco de la cultura en general, pero contanos un poco. Sí, me encantaría, sí. Mirá, bueno, nosotros con una socia que es fotógrafa, yo soy periodista y ella es fotógrafa y hace muchos años venimos pensando que en Mendoza hace falta un espacio que tenga una orientación de lo que nosotros llamamos formación de audiencia, es decir, un espacio que sea la vinculación o el nexo entre los artistas y la obra artística y el público, que el público empiece a entender que el disfrute del arte no tiene que ver con saber, con tener conocimientos, sino que tiene que ver con poner el cuerpo al servicio del disfrute, ¿viste? Uh-huh. De los sentidos. Entonces, un poco con ese objetivo abrimos nosotros este espacio que fue increíble porque invertimos todos los ahorros de nuestra vida en el espacio. Lo íbamos a inaugurar en abril del 2020 y el 26 de marzo del 2020 vino la pandemia, así que con nuestra socia dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos a la basura la inversión que hicimos o le damos para adelante y como sea? Y decidimos, le damos para adelante como sea. Entonces, bueno, desde ese momento estamos, hace muy poquito, en realidad hace un año y medio que está funcionando el espacio, se llama así porque desde ese lugar viene mi apellido y porque queremos también vincular a las distintas comunidades de gente de Europa del Este, de gente de pueblos originarios, o sea, toda la gran diversidad cultural que hay en Mendoza la queremos convocar en Casa Montenegro y articularla, ¿viste? Y bueno, ahí empezamos a... tiene tres líneas de trabajo. Una es la de las actividades artísticas que tienen este sesgo. Nosotros nunca hacemos, por ejemplo, un show de música, sino que siempre combinamos la música con el vino, con la narración, o, qué sé yo, el cine combinado con el vino y también la literatura. O sea, nunca hacemos un espectáculo, sino que hacemos una experiencia artística, en la que la gente pueda sentir que aprende al mismo tiempo que disfruta. Esa es una línea. La otra línea, bueno, es la de la venta de productos culturales, que son libros, discos, que acá en Mendoza no se consiguen, porque también apuntamos a esta cuestión de romper con la homogenización, la estandarización de los contenidos. Entonces traemos libros de editoriales independientes muy curadas, con autores excelentes, lo mismo discos que acá no hay, que no se distribuyen, y bueno, vinos, que también tienen esa misma característica. ¿Estás ahí vos? Sí, ah, me encanta, aparte veo todas las publicaciones en las redes, digamos, una fuerte presencia en redes también, dando a conocer esto, y está muy bueno el espacio. Sí, y bueno, y la otra línea es la línea de los cursos de formación, en donde también... son cursos de formación que tienen esa orientación. Entonces, nosotros tenemos cursos de fotografía, de muchos aspectos de la fotografía, cursos de composición fotográfica, de edición, el curso para aprender a manejar las cosas básicas para poder hacer fotografía, cursos de bordado. Hay una chica, ese curso es una hermosura que va a empezar ahora, una artista plástica mendocina muy joven que se dedica al... Qué buena. Sí, es hermoso, se dedica al arte textil ella, nos ofreció hacer un curso de bordado, es una preciosidad, yo lo voy a tomar, mira, con eso te digo todo. Está bueno también ese espacio, digo, también para abrirlo, para que sean esos cursos, está bueno. Pero sí, está muy bueno. es que la idea, porque la idea que nosotros tenemos es que no está disociado el arte del bordado, o sea, el bordado es parte de lo artístico, porque porque, por ejemplo, vos podés aplicar esa técnica en una expresión artística, ¿me entendés? Entonces siempre tenemos esa cabeza. Por ejemplo, cuando nos dicen, ah, bueno, pero un curso de fotografía es para que lo tomen los que quieren ser fotógrafos. Para nada, yo claro. Tomé todos los cursos. Yo me engancho a todos los cursos que hacemos, ¿viste? Porque me encanta aprender. Sí, sí, sí. Y, para nada, no, el objetivo del curso no es que vos aprendas a ser, que vos seas fotógrafo. Por supuesto que si querés ser fotógrafo vas a tener todas las herramientas para hacerlo. Uh-huh. Pero si no tenés cámara, por ejemplo, yo no tengo una cámara, no importa, es entender cómo se construye una imagen. Disfrutar de vos poder construir esa imagen. O cuando ves a que alguien la construye, entender por qué la construyó así, ¿viste? Claro, es como, digo Patricia, es como, no sé, prestarle los lentes, darle los lentes para poder ver bien algo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el objetivo, esa claro, es la idea, claro. Esa es la idea. Claro, sí. Por ahí tenemos, por ejemplo... Sí, no, sí, digo sí, que sí. Eso, después vas a poder apreciar mejor una fotografía o ver con otros lentes una película o leer un libro de otra manera, digamos, está esa, muy bueno. Esa es la idea, esa es la idea siempre, en todos los casos. Mira, el muy genial fue hace una semana, fue el viernes pasado, uh-huh. Hubo en el espacio, nosotros lo tenemos casi todo virtual por el tema de la pandemia, pero abrimos para un conciertito de tres integrantes del grupo Violeta Club que hacen música barroca. Entonces hicieron un espectáculo de música barroca alemana, o sea, todo se llamaba en torno a Bach, porque eran todos compositores que habían sido amigos de Bach y qué sé yo. Uh-huh. Y me dice, un amigo me dice, che, qué valiente es abrir el espacio para hacer esa música que no la escucha nadie. Entonces dije, mira, no solo se llenó, está bien, son poquitos lugares, ¿no es cierto? Porque el lugar es chiquito y es recontra acotado, pero quedó gente fuera. Pero además, la gente que fue, más allá de que se llenó o no se llenó, la gente que fue no tenía idea de música barroca. No hay gente que va a los conciertos y escucha música barroca. Pero lo que pasa es que los chicos hicieron algo hermoso porque llevaron instrumentos rarísimos que no los conocemos, que son de hace 200 siglos atrás. Entonces ellos hacían una canción y nos iban explicando cómo funcionaba ese instrumento, qué diferencia había entre ese instrumento y uno de los modernos. Nos podíamos parar y mirar cómo funcionaba el engranaje, ¿entendés? Claro, esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Entonces fue alucinante, porque pues, aparte le cruzamos unos vinos, estuvo hermoso. Qué hermoso va a ser cuando se levante la pandemia, ¿no? Y esto va a ser un fiestón tremendo, sí, va a ser un fiestón tremendo, sí. Qué bueno. Sí. Nuestro espacio igual no es un espacio que está pensado como una sala, exposición, porque justamente es un espacio, es un local grande de 70 metros cuadrados donde entrarán unas 40 personas para espectáculos, ponele, pero bueno, es un multiespacio, viste, que funciona con muchos fines, entonces no hay montado un escenario como un teatro, pero justamente nos interesa... Es la esencia por ahí, ¿no? ¿Cómo? Es la esencia, digo, porque un día hacemos un curso, otro día... Exactamente, porque por incluso desacralizar esa cosa de que al teatro hay que ir bien vestido, claro. ¿Me entendés? Al teatro hay que... No. También puede haber una situación de teatro o de música o de cine o de lo que sea cuando vos te viniste con la bicicleta y te paraste un ratito a ver esto, nada más. Total. ¿Viste? Esa es un poco la idea también. Y la verdad que está funcionando hermoso. Estamos muy orgullosas con mi socia de lo que estamos haciendo porque creo que cuando se acabe la pandemia vamos a poder hacer mucho más todavía. Claro. Va a terminar de explotar, si se quiere. Sí. Bueno. Aprovecho, Marcos, espérate. Dale. Antes que pasemos a hablar sobre el tema de la cultura, nosotros estamos recolectando ropa de abrigos, frazadas, pullovers, todo lo que es ropa de abrigo para varios barrios que están en la zona de Guaymallén, de Las Heras, y de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz. Uh-huh. Así que todos los que tengan algo para donar, les vamos a agradecer, los que les sobre algún pulovercito. Yo te doy la dirección, es Balascoa 1480. O este teléfono mío, ustedes lo pasan con mucha tranquilidad y yo me encargo de recopilar las cosas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Si no, escribir por las redes también, que por ahí es más... Sí, ahí estamos pasándolo también, sí, bueno, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Importantísimo para esta época de frío. Y bueno, hablar también de esto que decíamos, ¿no? La cultura de Mendoza siempre ha estado muy muy asociada, Patricia, a la cultura y cómo la ves, cómo la analizás en esta pandemia. Si bien no estamos en 2020, que fue un cierre total, bueno, se ha tenido que adaptar, ¿no? Y también empujar un poco al gobierno a que se vaya habilitando, demostrar que se puede hacer cultura en pandemia. Mira, yo voy a ser durísima. Yo te voy a decir que yo creo que esta es una de las peores gestiones. Voy a hablar de política cultural. Porque justamente, mira, ahora hace un ratito yo estaba hablando con una amiga y le decía que todo el mundo cree que el Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura o el organismo de cultura del Estado, de la provincia o de los municipios o del país están al servicio de los artistas. Y en realidad el Ministerio de Cultura tiene un área en la que tiene que proveer, por ejemplo, becas para los artistas, pero la función principal de un organismo de cultura estatal es la de convertirse en el nexo entre la producción artística y la sociedad en donde esa producción se desarrolla. Y esto en Mendoza nunca se ha cumplido en ningún estamento, ni en el municipal, ni en el provincial, se ha cumplido, con eficiencia. Ha habido algunas mejores, otras peores. Nunca ha habido una gestión que realmente vos digas, entiende de qué se trata esto de la política pública, ¿no? Pero esta gestión en particular ha cometido actos que a mí me parece que son ya directamente aberrantes. Estoy hablando concretamente del caso de los museos, que es un paso terrible en el que los mendocinos tenemos que estar muy alertas, porque no solamente este ministerio no está articulando en la producción artística que hay en la provincia con la sociedad en la que la contiene, sino que está dejando que el sector privado se enriquezca y haga sus negocios a partir de los bienes que pagamos todos con nuestros impuestos. Terrible. Y eso es algo terrible, que yo creo que la gente no ha salido a decir nada porque no está enterada de lo que ha sucedido. Pero es muy grave. Y no solamente ese ha sido el acto de política cultural más notorio que ha hecho esta gestión, y después, durante toda la época del cierre de la pandemia, no se hizo absolutamente nada. La Feria del Libro que se desarrolló con el apoyo económico contundente del Ministerio de la Nación, porque la provincia puso nada de dinero para desarrollar esa Feria del Libro, y no hay, digamos, políticas que estén cimentadas en esto que te digo yo, de entender a la cultura como al Ministerio de Cultura o a la política pública dedicada a la cultura, a proveer a la sociedad de las herramientas para poder disfrutar de la producción artística que esa propia sociedad hace. Totalmente. Particularmente estoy furiosa, indignada como ciudadana, de que mis impuestos sirvan para que un empresario que es multimillonario en esta provincia haya montado 5 restaurantes en 5 museos. Es terrible, la verdad que eso es, pero no pasa en ningún lado, ¿no? Como un museo transformado en cafetería, digamos, ¿no? Exactamente. Vos ves los cuadros de Carlos Alonso, el artista mendocino que nos ha representado, que es insignia en el mundo de una forma de hacer arte visual, Carlos Alonso, puesto como decorado tras de una mesa donde se sientan 4 tipos a comer caviar. Claro, en eso se convirtió el museo. Sí. Patricia, ¿qué queda para, no sé, para alguien que está recién arrancando en esto de expresar su arte y qué queda en eso, ¿no? Que en todo ese camino donde no tenés ningún apoyo, no tenés ningún lugar donde exponer tu obra, donde tocar con tu banda, o sea, nada, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros con mis socias justamente decíamos, a partir de que hicimos este recital con los chicos del Violeta Club, nos empezaron a llamar todos los músicos, claro. Porque claro, no hay donde miércoles tocar. Y entonces nosotros tenemos como una línea de trabajo, pero dijimos con mis socias, ¿sabes qué? También seamos un espacio de resistencia en esto. Si los artistas no tienen donde tocar, aunque sea que 15 puedan venir a escucharlo, bueno, que 15 puedan venir a escucharlo. Total. Así que hemos abierto el espacio para ver en la medida de nuestras posibilidades, porque es todo un trabajo muy grande para nosotras, en la medida de nuestras posibilidades, que eso pueda suceder. Pero que realmente no exista ni una política estatal, ni tampoco de parte de los medios. Mira, yo trabajo en un medio muy grande. Ni tampoco de parte de los medios la voluntad de informarle a la sociedad en la que esos medios trabajan, de informarles lo que aquí se produce a nivel artístico, a mí me parece casi del orden de lo criminal. Porque las sociedades no se construyen con plata y policía. Las sociedades se construyen con educación, con la construcción de un tejido social solidario, en el que uno pueda mirar al otro y verlo al otro en todo lo que el otro es, con su potencial. Y eso, en esas cosas está el arte, el deporte, ¿no? Las personas no somos solo una máquina de ir a comprar al shopping. Totalmente. La verdad que te agradecemos, Patricia, poder charlar estos minutos y bueno, quedarnos con esto, con estas reflexiones. Bueno, gracias. Yo estoy animando a todo el mundo a que salga a reclamar por lo que es de ellos. Esos espacios que son de construcción de memoria, de historia, de identidad nuestra, que no nos lo robe un empresario. Que no nos lo robe un empresario para su negocio. Totalmente. Hay que reclamarlo. Patricia, muchísimas gracias y que bueno, que tenga muy, muy buen día y bueno, seguiremos cerca las actividades de Casa Montenegro. Bueno, Marcos, les agradezco mucho. Como te digo, quiero especialmente la Radio La Mosquitera porque me parece que los medios alternativos son hoy el lugar por donde está corriendo la información que tiene que correr. Así que siempre cuenten conmigo porque de corazón adoro esa radio. Gracias, Patricia, que tenga buen día. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau. Ahí escuchamos a Patricia Lukic.